Se efectúa con gran concurrencia en el distrito Samjeon, a la falda del monte Baekdu. El Festival de Esculturas de Hielo, Seguiremos Siempre el Único Camino, con motivo del Día de la Estrella Luz. Los miembros de la Brigada de Choque del Regimiento del Ministerio de Seguridad Popular, de la Brigada 618 de la División 216, crearon y expusieron más de 1.200 esculturas de hielo de 75 géneros. Las obras peculiares y disímiles muestran un mundo fantástico y misterioso al testimoniar la ingente potencialidad y la orgullosa realidad de la Corea del Songun. Vienen a gozar del festival no solo los miembros de la división, sino también los excursionistas a lugares de combates revolucionarios del Baekdu y funcionarios y habitantes de la provincia Rianggang.